El 5 de junio se está celebrando, se podría decir que se conmemora o se trabaja en el Día Mundial del Medio Ambiente. Es así que le vamos a dar la bienvenida al ingeniero en Recursos Naturales y Ambiente, diplomado en Gestión Ambiental, sí, a Alejandro Pérez Martín, que ya está esperando por esta comunicación con la siesta que nos fue. Bienvenido, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día, buenas tardes a la audiencia y para todos ustedes. Alejandro, ¿qué pasa los 5 de junio que hay que pensar? Si festejamos, si tenemos todo por delante y nada para festejar, ¿qué pasa con el ambiente al que incluso muchas veces escuchamos que se sigue hablando de él como si se tratara solo de la mitad de lo que tenemos que preocuparnos? Muy bueno. Ya, bueno, hoy, allá por 1972, un 5 de junio, Naciones Unidas, en la congregación, ¿no?, de los países miembros, ya empiezan a poner el foco en el agotamiento de los recursos naturales. Veían que a la tasa que se estaba explotando y que se estaba extrayendo los recursos naturales, se iban a ver puesto, digamos, en problemas, digamos, los recursos para las generaciones futuras. Entonces, ya en 1972 se empieza a detectar eso, ¿no? Y bueno, en consecuencia, los países miembros de la ONU empiezan a trabajar primero en lo que fue el Club de Roma, después los Objetivos del Milenio, para luego llegar a la famosa Agenda 2030. Un poco esa es la línea del tiempo en cuanto al trabajo que viene haciendo Naciones Unidas en relación a la fecha, ¿no?, a la conmemoración de la fecha. Pero, como bien vos decís, todavía hablamos de medio ambiente, ¿viste?, y esta sensación de que es el medio en el cual nosotros nos basamos para desarrollarnos, ¿no?, como seres humanos, y seguimos viendo como medio, ¿no?, y es el ambiente, es nuestro planeta, nuestro hogar, y el único que tenemos hasta que descubramos un nuevo planeta, digo, ¿no? Así que estamos en un 5 de junio en el cual históricamente, bueno, por lo que te comenté anteriormente, se conmemora, y un poco para no volver a repensar la fecha y pensar lo que tenemos por delante, como bien vos decías. Tal cual, definitivamente hay un compromiso de las nuevas generaciones, de la gente más joven de este planeta, Alejandro, pero hay un déficit, hay un debe impresionante que vamos a estar dejando cuando nos retiremos. Las personas que ya están en una etapa avanzada de la vida lo tienen un poco más claro. Yo estoy un poco más cerca también de que vos de entregar el equipo, y así con las edades podemos ir viendo distintas miradas sobre la cuestión ambiental. ¿Qué pasó en la historia de la humanidad que lo rompimos tanto? Porque romper es inevitable, por ahí uno tiene que construir algo y va a haber que hacer lugar, va a haber que romper un poco. Pero ¿qué le pasó a la humanidad cuando, se podría decir, perdimos un poco la orientación que básicamente nos organizaba la vida alrededor de lo que muchos y muchas conocen como la pacha? Seguro, mira, un poco tocas algo muy muy sensible, que es esto, ¿no? La imagen, ¿no?, o el razonamiento que tienen las generaciones que hoy, digamos, de las décadas de personas que tienen entre 60, 70, 80 años, en donde muchas veces hay comentarios que realmente uno los pone en discusión cuando dicen que las generaciones jóvenes están perdidas o que no tienen un rumbo, que son irresponsables, y uno se toma un segundo en analizar ese enunciado y decís, pero pará, vos en los 70, 80, 90 te jactaste de que el progreso era ilimitado, que podíamos hacer lo que nosotros quisiéramos, que los recursos iban a alcanzar y que no era necesario pensar en el consumo, sino que hacer una explotación intensiva no iba a tener ningún tipo de implicancia, digamos. Entonces, un poco la responsabilidad no son de las generaciones jóvenes, al contrario, hoy los abanderados de la lucha, digamos, por el cambio climático son los jóvenes, son quienes están poniendo en agenda política y están realmente visibilizando la demanda. Entonces, Creo que en estas décadas que yo te digo, ¿no?, que también, digamos, están asociadas a la revolución industrial, al capitalismo, digamos, más duro, ¿no?, en donde era todo la necesidad material, digamos, hizo que cruzáramos un umbral, ¿sí?, en lo que es aprovechamiento de recursos naturales y también la generación de emisiones, residuos y efluentes, que hoy nos pone en esta situación de crisis climática. Definitivamente nos convoca a todos, a todas, a por lo menos preocuparnos, no sé si poner las barbas en remojo, porque no todas las personas del planeta son responsables de los deterioros o del desafío mismo que significa pensar al ambiente y empezar a trabajar en la protección de las partes de nuestra biosfera que son fundamentales para tener la media certeza de que el planeta va a seguir siendo ambiental. Habemos quienes nos vamos a retirar antes y por ahí nos podemos sentir menos responsables de lo que hay que hacer de ahora en adelante, pero definitivamente en parte somos responsables de lo que estuvo pasando hasta acá. Hay una mirada, Alejandro, sobre el capitalismo que se transformó en el fenómeno en el que nos desenvolvimos como raza, como especie, y que tiene mucho que ver. Pero también por ahí hay que entender que desde el protagonismo propio que puede haber desde nuestros países, por periféricos que parezcan, aportando al capitalismo, se puede ingerir que va a haber mejoras en cómo tratamos al ambiente, siempre pensando en esa palabra que apareció en nuestro radar desde hace un tiempo, que es la sustentabilidad ambiental de las cosas. Correcto, muy bueno lo que aportás, Juan Pablo. Mira, a través de la educación, ¿sí?, la innovación, la tecnología, se pueden rever, ¿sí?, los procesos productivos. Y por eso es tan importante de que por más trillado que esté la palabra sustentabilidad y por más que haya tanta información, cada uno de nosotros tenemos que ser promotores ambientales o agentes de cambio. ¿Y qué quiero decir que cada uno de nosotros tenemos que tomar el rol, sí, y la responsabilidad de ser promotores ambientales? Es el de que si tenemos un entorno social, llevar el mensaje, sí, de la educación ambiental. Tenemos, porque por más que nosotros o uno crea de que hoy la educación ambiental, así como la educación sexual o la educación vial, ya está en agenda, si vos le pones un micrófono a un ciudadano, y estoy hablando de acá de Santa Rosa, y le haces dos o tres preguntas sobre medio ambiente, ¿sí?, o sobre sustentabilidad, estoy más que seguro, ¿sí?, que no te la van a saber responder todas las personas, ¿sí?, a la cual la entrevista. Entonces, por más que uno esté en la temática y sienta de que la educación ambiental ya llegó, bueno, no, todavía hay un trabajo por delante, ¿sí?, y es muy importante que estudiantes, ¿sí?, de las carreras universitarias y también así tecnicaturas de nivel superior, puedan o tengan la capacidad a través de habilidades verdes de repensar los procesos socioproductivos, ¿sí?, el de detectar puntos de mejora, el de detectar capacidad de revalorización de sus productos. Esto es decir, a ver, si, no sé, una empresa láctea viene produciendo leche y genera efluente, bueno, ¿qué hacemos con ese efluente? ¿Se puede generar otro producto? No sé, si una empresa frigorífica genera residuos, ¿esos residuos tienen proteínas que se pueden volver a utilizar y generar otro producto? Si, no sé, si consumimos energía, ¿sí?, y nuestro sistema eléctrico está compuesto de una forma en donde la energía viaja muchos kilómetros, ¿se podría rever el sistema de conducción de energía? Digo, hay tantos puntos en donde se pueden mejorar, ¿sí?, y hacer más eficientes a los procesos que nos acercan a ese paradigma, a ese nuevo paradigma de desarrollo sostenible que tanto también está en boca de todos, ¿no? Y es moneda corriente que se utilice. Entonces, digo, vuelvo a repetir, educación, ciencia, tecnología e innovación hacen que nosotros podamos llegar, ¿sí?, a través de un modelo de transición justa hacia este nuevo paradigma de desarrollo que es el tan famoso desarrollo sostenible. Muy bien, ahí está también el trabajo de agencias de sustentabilidad y gestión ambiental, como son, por ejemplo, como es Cambio Sustentable, una consultora ambiental de la que Alejandro Pérez Martín es protagonista y está hablando también en el rol de comunicador de esta agencia. La verdad, Alejandro, es que el tema parece, no digo interminable, pero abordable desde muchísimas perspectivas. Y por ahí lo último, y ya te vamos a liberar, lo último que te consultaría es cuál es el rol. Si el rol de Argentina, de nuestro país y nuestra región, es tan potente como el de otros lugares que ya vivieron mucho más la contaminación y que hoy están siendo protagonistas por el saneamiento que llevaron adelante de sus ambientes, o si el nuestro es tan importante como el de cualquier otro lugar del mundo, sobre todo teniendo en cuenta, no sé cómo andás políticamente, Alejandro, pero tengamos en cuenta a la hora de pensar en esta última pregunta que se me ocurre, que hace 52 años el gobierno de Juan Domingo Perón establecía aquella primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que ocurría más o menos al mismo tiempo que otros grandes países del mundo estaban creando sus agencias ambientales. ¿Es Correcto. La Argentina una gran protagonista de este desafío o tenemos un rol, bueno, paralelo y secundario, como que vamos a estar viendo qué hacen los demás y ahí vamos a tomar nuestro propio impulso, Alejandro? Mira, Juan Pablo, yo, en mi opinión, digamos, hasta mi opinión técnica, digo que Argentina tiene que tomar el toro por las astas y hacer la política de Estado al tema de la sustentabilidad, por el hecho de que le va a generar el triple impacto, el famoso triple impacto que nosotros pregonamos, que es el de alcanzar, digamos, una economía estable, así, bajo al mínimo costo ambiental, pero con el mayor impacto social positivo. ¿Y a qué me refiero con esto? La matriz productiva de Argentina es agroindustrial, agropecuaria agroindustrial, ¿sí? Nosotros somos grandes generadores de commodities, de granos, cereal y productos primarios, ¿sí? Todos esos productos primarios generan efluentes, residuos, ¿sí? Que tienen la capacidad de ser reconvertidos en nuevas unidades de negocio. Entonces, nosotros tenemos que repensar, como te decía anteriormente, los procesos productivos, ¿para qué? Para que a través de la sustentabilidad, como valor agregado, podamos vender y acceder a los mercados más exigentes, realmente generando ganancias que vengan y mejoren la realidad social de nuestras comunidades. Digo, entonces nos tenemos que hacer fuerte en el concepto de sustentabilidad. Es un valor agregado a nuestra industria nacional, ¿sí? Nos tenemos que posicionar desde ese lugar, ¿sí? Y bajo este razonamiento yo te digo que Argentina podría ser, ¿sí?, uno de los principales países exponentes en materia de sustentabilidad por las características y posibilidades que tiene. Pero bueno, hay que invertir en ciencia, tecnología y educación. Me encanta este desafío, Alejandro, porque sobre todo se me está configurando mientras te escucho la necesidad de llevar adelante cualquier política ambiental que se lleve, va a ser siempre asociada a la ciencia, a las científicas y científicos de nuestro país, y eso también es un gran recurso. Acá hay, no digamos de sobra, pero no tenemos falta, hay en abundancia. Alejandro, lo dejamos ahí para continuar a la primera de cambio en otro encuentro que seguramente se producirá en esta temporada 2024. Te agradecemos por este rato. Tenés el micrófono a disposición para saludar o agregar lo que te parezca conveniente. Gracias, Alejandro. Bueno, Juan Pablo, gracias a vos siempre por el espacio, a todo Radio Kermés. Y bueno, conmemorando el día, como les decía, tómense el compromiso y la responsabilidad de, en su entorno social, en su círculo íntimo, siempre el de pensar, ¿no?, cómo queremos que nuestras generaciones presentes y futuras vivan, y si nosotros estamos disfrutando hoy en La Pampa, aún, ¿sí?, en Argentina se vive en un ambiente todavía natural, digamos, tomémonos el compromiso de seguir manteniendo para que aquellas generaciones, como te digo, presentes y futuras, puedan seguir disfrutándolo como nosotros lo hacemos. Tal cual. Muchísimas gracias, Alejandro, por este ratito. Que tengan buenas tardes. Que tengas buena jornada también. Alejandro Pérez Martín. Bueno, recordando sobre el final también que estamos en una posición privilegiada, convivimos desde que nacemos o desde que elegimos La Pampa con esta cuestión paisajística, sino con una calidad ambiental que seguramente si recorriéramos el mundo nos daríamos cuenta de que es envidiable.